Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Snacks. Estamos una vez más en La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, para un especial de doctores. Yo sé que nos extrañaron esa semana que no, sí, que no vinimos. No vinimos. Desapareció. Audiencia máxima a las 18:59. ¿Qué pasó? Y se cayó todo a las 19:59. Muchos contactos me preguntaron qué pasó. Me comentan en cabina que así fue. Sí, faltaba un poco de mantequilla en la noche. El gran apagón. El gran apagón. Una semana sin nosotros fue terrible para todos. Aquí a mi izquierda, el Gabo Narváez. Esa es. A mi derecha, Salvatore Delpi. Y un poco más a mi derecha, nuestro invitado del día, el doctor Francisco López. Esa es. Gracias por la invitación. Que vino a nuestro especial de doctores y va a comentarnos todo sobre el asunto. Entonces, ya, pero déjale hablar. Vamos a ver. Pero déjale hablar. Chivos. Yo. Vacancísimo, es mi oportunidad, amigos y amigas. Buenas noches. Ahora sí, bienvenidos a La Mantequilla de Tucanguil, un programa. De su canguil. No será así. No era de su canguil. No será así. Bueno, también el canguil. ¿Qué pasa? Sí, perdón. Eso no cambia lo... O sea, ese orden ya no cambia el sentido. De ley, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un invitado, es decir, rompimos con el formato por primera vez. Avanzamos, gente, avanzamos de alguna forma. Al fin el invitado no nos dejó plantados. Sí, oigan, nos plantaron tantas veces, una historia de desamor terrible. Gabriela Tumapaca. Gracias, gracias a Gabriela Tumapaca. Gracias, amigo, y pues nada más, preséntate tú y coméntanos así, ¿qué tal? Nada, yo soy Francisco López, soy amigo de Aspe, Cabo, Salva. ¿Sabes? No siempre sintonicé el programa, muchas veces estaba ocupado, cabreado con ustedes o en clases y no pude escuchar, pero siempre estuve atento, siempre comenté. Hablábamos con Salva, con Asper, de que me encantaría algún momento venir a estar con ustedes, compartir un poco. No sé tanto yo de cine, no sé tanto yo de la parte técnica. Nosotros tampoco. Hasta que se habla de Star Wars. Hasta que se habla de Star Wars, ¿no? Sí. Exacto. Justo hablábamos. Y el Señor de los Anillos. Justo hablábamos, decía a Salva que me encantaría que me inviten a un especial de Star Wars o de Estamos. Señor de los Anillos. Estamos, hay que hacerlo, hay mucha gente aquí. Y luego el Asper me dice como que... Adrián especial doctores. Especial de doctores. Entonces, nada, me pareció... interesante. Oye, Panchito, voy a aprovechar que estás aquí, que nos cuentas esto, para decirle a toda la gente y agradecerle aquí a los panas productores que nos hayan cambiado de formativo y cultural a entretenimiento. Sí, no somos formativos ni para nada. Muy bien. Todo por tanto a payasada. Sí, sí. Y bueno, tenemos excelentes programas aquí en la frecuencia de Casa de la Cultura, donde analizan el cine de otra forma, ¿no? Que son fantásticos, los invito a escucharlos, amigos. Sin embargo, aquí siempre hay una silla vacía y todas las personas que nos están oyendo pueden venir, nos dicen, comentamos un par de buenas películas y nos divertimos un rato. Es decir, yo no sé mucho de cine. Estos manes dicen que han estudiado. Relativamente. Salva, toda clase de cine ha pasado esa película. Sí, sí, es el comentario estándar de Salva. Sí. Todo lo que comentamos ya ha sido comentario. Ya se viene ese comentario. ¿No? Sí. Así que, micrófono abierto para todos los fanáticos del cine. Un buen grupo de películas, un buen grupo de amigos. Nos venimos a reír. Todo el mundo invitado. Tal cual. Y si están lejos, pueden llamarnos al 2220-966. Al fin una llamada real. Real, por favor. Real, por favor. Gabriela Tumapaco. Y que no tenga que ver con violencia. Por favor. gato ya murió. Bueno, entonces arrancamos, ¿no? Primero vamos a hablar así resumiendo brevemente, vamos a comenzar con Doctor Strange de Scott Derrickson del 2016, producida por Marvel. Todavía no voy a decir nada. Después vamos a hablar de Patch Adams, una película del 98 con Robin Williams. Y quiero que me digas, no, si ya leíste. Iba a decirte quién la dirigió, porque yo mirando alguien totalmente desconocido dirigió esta película. ¿Quién? Queda al Pancho y al Gabo la pregunta. ¿Quién? Yo ya sé, es un nombre bizarro. Tom Shadyac, cualquiera, así. Es que lo interesante de esta película no necesariamente reposa en... Steven Spielberg. Ese no lo vimos muy conocido. Ese es la mayor referencia. Ese no leí nadie en cacha. Y vamos a terminar hablando de Doctor House. Doctor House. La serie médica del 2004 y acabó en 8 temporadas, no 2012. ¿Sabes? 2012. Es una novela. Elegante. Entonces, arranquemos, ¿no? Doctor Strange, ¿qué les pareció? ¿Sabes qué? Salva tú, comienza y cuéntanos de qué se trata. Entonces, bueno, Doctor Strange pertenece a Marvel, ¿no? Y nos cuenta la historia de justamente del Doctor Strange y cómo llega a transformarse. No Doctor me digas. Doctor Strange narra la historia del Doctor Strange. Sí. Nada, es antes de ser Doctor, es Doctor Strange. Claro, hay que tenerlo. Es que de ahí es Hechicero Supremo. En alguna traducción de esas traducciones el Hechicero Supremo. Que hacen así medio bizarras, le habían puesto el Hechicero Supremo. Entonces, bueno, nos cuenta cómo llega a este templo y cómo se transforma después ya sucesivamente en un Avenger, diremos, ¿no? Pero en sí esta peli nos cuenta su proceso, todo cómo va aprendiendo estas artes místicas y cómo cambia un poco ya directamente su estilo de vida, ¿no? De ser un escéptico total a ser ya un hombre de cierta fe, por así decirlo, ¿no? Pasa de ser un hombre de ciencia a ser un hombre de fe, como dirían en Lost. Es una especie de John Locke, ¿no? Milagroso, es milagroso. Y dale con John Locke. Y dale. Es el milagro, es milagroso. ¿Qué es el favorito de Lasker, John Locke? Bueno, entonces arranquemos con... ¿Qué les pareció? No sé, bueno, yo lo que les comento es que a mí me parece que tiene bastantes falencias al nivel de lo que es la cuestión de guión y la cuestión de los personajes. De guión, de personajes, de todo. Estética, de cuadro, la foto es horrible, la actuación es bastante dudosa, realmente al Salvador no le gustó. Sí, o sea, sobre todo en la cuestión ya de la construcción de cómo se va desarrollando la historia, me parecía que todo sucedía de una forma súper repentina. O sea, cómo él llega a este templo, cómo se da esta transformación hacia hacerse un hechicero. Todo me pareció súper deus ex machina, por así decirlo. O sea, que los sucesos simplemente se daban así, caían del cielo. Por generación espontánea, como a ti no te gusta y quedó comprobado con cronocrímenes, digamos. Por ahí. Ya, claro. Y sobre todo esta cuestión que... sí, o sea, esto de los sucesos. Y, por ejemplo, ¿cómo me hubiera gustado? A mí me faltó más... un poco de señor Miyagi en el entrenamiento de él. O sea, pon la cera, quita la cera. Al menos yo la vi en italiano esa peli, era metí la chera, tolí la chera. Entonces me faltó más de eso, un poco capaz de cómo el personaje hubiera evolucionado en su psique y un que no haya tanto elipsis también en el entrenamiento de él. O sea, me pareció que toda su transformación fue súper repentina. Y eso no me parecía creíble. No sé ustedes qué opinan de eso. Sí, verás, yo a eso le voy a sumar que en realidad ese nivel de poder que supuestamente adquiere cuando la película ya está bastante desarrollada, sí es bastante... mejor dicho, es poco creíble, ¿no? Full rápido. Sí, yo tenía la misma opinión. Veía la película hace 2 semanas, porque no yo no voy a las películas de Marvel, no es que me gusten. Y la veía acostado y decía, este man, o sea, el Doctor Strange, él estudió 6 años medicina, hizo su parte de internado, su residencia, su especialidad, su subespecialidad, como que... El man se mató su vida para ser el neurocirujano que es, el más crack, o no sé si es neurocirujano, lo que sea. Y de repente, puta, llega 2 días a este entrenamiento, el man dice, ah, sí, soy el papá de los helados, como que bueno, y nada, o sea, hay un montón de gente que ha entrenado 10 años, pero mijo, vos vas a ser el hechicero supremo. Es que es eso. Vos vas a ser. Ponte lo que pasa, tú ves en las, cuando entran en este tipo de películas donde entras a artes orientales o lo que sea, ves que el proceso es lento. O sea, usted que es aquí de una dice, abre tu tercer ojo, ¡fum! Y de repente, ni bien empieza el entrenamiento, ya tiene un viaje astral increíble, con un que parecía más que se había pegado una pastilla de LSD o algo así. Y que, como dices tú, era muy poco. Una pastilla de LSD. No sé, no, o sea, ¿dónde venden esas pastillas, además, Salva? Además, ¿qué hace de eso? O sea, yo hice el pensamiento de... Él se entrenó 20 años para ser el super médico que es. O sea, no voy a empezar a hablar de los errores que se ven cuando entran al quirófano, cuando salen de quirófano. No, eso porque, queremos que nos digan. Porque, sí. O sea... Eso, ok, Disney y Marvel harán lo que les da la gana. No es una película de doctores. Exacto. en esta es de superhéroes. O sea, no, pero esa parte es interesante comentarla, ya pues el resto comenta los superhéroes. O sea, en lo primero que yo vi... Cuando saques a bala, por ejemplo. El primer error que yo vi fue que en la escena del intro, este man coge, se lava las manos, se pone los guantes y luego se empieza a vestir. Y claro, el man coge y se pone el sombrero, se pone ahí la mascarilla, por poco se pone las botas. Y esas son cosas que haces antes de lavarte las manos. Claro. En el momento en que te lavas las manos, ya estás estéril. Y no, el gorro no es estéril, la mascarilla no es estéril. Y la gente entra, sale del quirófano, o sea, no les importa nada. La chica, caos total. Comiendo canguil, ¿no? La chica, la principal, la chica que está ahí, entra a cirugía con el cabello recogido. Pero libre, o sea, se pone un gorro de hombre y tiene el cabello ahí, así, paseándose, o sea, sin mascarilla. Oye, no, a mí me parece full valioso, porque claro, cuando comentábamos de fútbol, ahí sí saltaban en alto. Sí, estaba yo, no. La diagramación de la jugada en Victory, loco, es todo. Claro. Entonces, yo entiendo, o sea, lo que menos me gustó de la película es que, claro, él se muestra igual como un doctor súper arrogante, súper creído, que todos en el hospital se la chupan por poco, y como que bueno, además su de programa eso, ha sido censurado. Como gracias. Que eso en el hospital no se hace, o sea, se trata de mantenerse... Siempre, o sea, servicial al resto, ¿no? Porque al final estás prestando un servicio a la gente. Y nada, y luego el man coge, se va una semana. El man, claro, tiene memoria súper fotográfica. El man, claro, será el verdadero papá de los de lado de estudiando. Pero el tipo que se supone que es el maestro, el medio morenito, él está 10 años entrenando. O sea, él debería ser el jefe supremo. Exacto, sí. No el tipo que está 2 meses y que vino porque quiere mover las manos. O sea, no, el man quiere entrenar, ¿no? Es que vieron una fuerza en el cancha. Claro. Esa fue la excusa. Y... Asimismo, Obi-Wan entrenando años y mira, ahí sale Anakin y toma. Pero Anakin también entrena años, loco. No, pero Anakin llega a los 20 años y ya es qué maestro. Qué bien que haya alguien que le calla a las personas, que desmienta las cosas erróneas. Es que si vamos a hablar de Star Wars, el Pancho es el personaje para hablar de Y el Adrián se va a sentar a hablar. De lo que hablabas igual. Se va a sentar a hablar el Adrián aquí. Hay una también. Escena de la doctora, ahí está, cuando el Doctor Strange está herido y llega que la doctora le atienda y lo mete en el quirófano y todo, y a mí me pareció tan, no sé, tan incoherente esa escena que se le aparece el alma del Doctor Strange en modo Gasparín por poco, y la madre sigue operando, o sea, su reacción es, okay, o sea, paro, y después lo peor es que ya cuando en modo se hace la escéptica, o sea, acaba de ver un fantasma y se hace la escéptica, estás en una secta, eso no sé, me pareció súper incoherente. Y luego la pelea, ¿no? Ahí los dos, estamos en un plano astral, Gasparín, pero claro, se mueve todo el quirófano, que ¡pah! Y obviamente, o sea, nadie entra, no hay una sola licenciada, nadie entra, o sea, ¿quién se está dando de quiños en el quirófano? No, nadie, todos ahí. El plano astral. ¿Saben qué? Antes de... ¡Un hechicero lo hizo! Antes de acabar esta película, vamos con el tráiler que viene trayendo. No me lucí, después me luzco con escenas, vamos con el tráiler. Un hechicero lo hizo. Doctor Strange, ¿crees saber cómo funciona el mundo? ¿Y si te dijera que la realidad que conoces es una de muchas? Esto no tiene sentido. No todo lo tiene. No todo lo requiere. Gracias a las artes místicas, controlamos la energía. que moldea la realidad. Viajamos grandes distancias en un instante. ¿Cómo llego de aquí a allá? ¿Cómo te convertiste en doctor? Estudio y práctica, muchos años. Hay gran fuerza en él. ¿Está listo? Cuidado con los senderos que tomes, Strange. Hombres más fuertes que tú se han perdido. Soy la muerte y el dolor. Morirás protegiendo este mundo. No puedo hacerlo. No hay alternativa. He pasado muchos años indagando en el tiempo. Solo. Buscándote. ¿Qué es esto? ¿Mi mantra? La contraseña del Wi-Fi. No somos salvajes. Amigos, bienvenidos otra vez a La Mantequilla de Tucanguil, como le gusta al Salva que digan. Este programa es traído a ustedes por créditos económicos. No, no es cierto, pero sí podría ser traído a ustedes por créditos económicos. Les recordamos que las tres primeras llamadas del día de hoy se llevarán un lindo peluchito. Y si lo vienen a ver en horario de programa, pueden sacarse una foto. Exacto, qué valioso. Bueno, en el corte descubrimos algo súper terrible, que Lasper siempre dice mentiras de Salvador aquí en vivo. ¡No! ¡No! ¡Es terrible, cacho! ¿Cuántos fanáticos de Star Wars se habrán ido después de hoy? Son divergencias de opinión. Yo estaba, me acuerdo, en alguna clase, en el auditorio. Cuando hablábamos de Han Solo. Y hablaban de Han Solo y dije, no, esto tengo que escuchar. Me saqué el audífono así y estaba hecho el cojo, hecho el que atendía, pero realmente y trataba de escuchar y decía, claro, o sea, si realmente pudiera salir ahorita y llamarle, decir esto, no me acuerdo qué era exactamente lo que quería acotar. Escuchen en el podcast de Han Solo. Sí, y dije, bueno, me reuní creo que la siguiente semana con ustedes y comenté sobre eso. Reunir para hablar de su programa donde hablaron de Han Solo. Yo salí y dije como que, muchachos, estos errores yo encontré, estas cosas yo pensaba de la película y estas cosas como... Me pareció súper chévere realmente porque me pareció un... O sea, yo muchas veces veo Star Wars... Es que él lo ve desde el punto de vista de un fanático de un fan, total. Y hay ciertas cosas que me molestan. Pero en cambio, tú dijiste, sí, me dormí, y luego la volví a ver. Y dije como que, claro, eso puede pasarnos. Claro. A mí no me pasaría nunca, pero pasa. Y tú viste cosas que yo no había visto y dije como que, claro, eso es bien. Y me pareció, y luego decía, deberían invitarme, gracias por invitarme. Finalmente estoy aquí 2 meses después. Nos vamos, Gabito, ¿qué te pareció Doctor Strange para ir cerrando? Ah, Doctor Strange, siento que hay a ver, ¿no? Siento que la vimos, ¿no? Estuvo tan mala. Cerramos con la nota porque ahora sí estamos apretados. Ya de una, a ver, a mí me pareció interesante para hacer una película de superhéroes, ¿no? Yeah. Sin embargo, se agota demasiado rápido el argumento mágico dentro de la película. Yeah. Es decir, construye un universo que en realidad no se sustenta, no se cree, no se termina de... El villano me pareció tan mal hecho, ese Doraemon. O sea, ese Doraemon. Ese Galactus de intergaláctico, o sea... No. Y la interdimensional, perdón. Y la vuelta es que eso ya es una tendencia en Marvel. O sea, si ustedes recuerdan todas las películas de las que hemos hablado en superhéroes y Marvel, el antagonista siempre ha sido un problema. Sí, pues. O sea, no aporta, digamos, demasiado. Y la única forma en que logra enfrentarlo es con este bucle temporal. Y este villano le empieza a lanzar unos cohetes bizarros. De ahí le dice, y el Doctor Strange le dice, pero te voy a ganar, dice que. Y lo único que le dice el villano interesante, pero tú vas a sufrir. Literal, así decía. Ah. No sé en inglés cuánto habrá sido. A mí esa parte, sido, pero... Perdón, esa parte a mí me gustó. ¿Sí? Yo no había visto la película, ¿no? No te voy a pegar, pero... O sea, fue hace un año que salió la película. Pero salió el meme, salió el... No, no, salió el meme que decía... no me acuerdo, pero justo era esa parte. Y yo soy súper fan de los memes, ¿no? Entonces, memes, yo estaba súper aburrido, súper aburrido en la película, a punto de dormirme. Súper. Y de repente llega esa imagen. Y solo me gustó porque pensé en el meme, ¿no? Ay, y que se repetía y que se repetía. O sea, el meme salvó al villano. Y dije como que el meme salvó al villano. No, no me acuerdo ni de qué era el meme, pero me acuerdo que me reía de ese meme y dije, oh, esto es. Al fin tengo la referencia. Fue muy fácil derrotarlo al villano, ¿cachas? Sí. O sea, no, en realidad en sí mismo las batallas como que no se consolidan. No. Demos de las notas, entonces. Sí. Ya, yo le doy un 4. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Así nomás, a secas? Aquí tenemos calculadora Windows. Yo creo que se ha dicho mucho de la película. Bueno, ¿cuántos millones habrá costado? Por ahí, por supuesto que hay escenas que llaman la atención, ¿no? Las que se parecen a Inception. Que seducen el ojo, digamos. Es que es un Inception de Marvel. Sí, claro. Mal hecho. Claro, bien. Yo le doy un 3 porque creo que todo se queda en lo superficial. O sea, tiene temas que si los desarrollas más podrían ser interesantes, pero... Panchoclo. Yo realmente le doy igual un 3. No me dormí en la película simplemente por el hecho de que tenía que venir. Porque iba a venir al programa a hablar sobre la película. Me comprometí. Por el deber. Así que voy a ver. Sí, yo también le puse un 4, igual que el Gabo. Somos más generosos que estos jóvenes. En fin, se lleva un promedio final de 3,5, así que básicamente no la recomendamos, ni para estudiantes de cine, ni para amantes del cañil, ni para nadie. Así que mala película. Todo estudiante de cine debe saber qué no hacer. Así que no nos vengas con esa de... ¿Qué no hacer? Realmente donde vale esta película, si por darle un punto positivo, es dentro de la historia de los Avengers y del Guardianes de la Galaxia y todo ese asunto. Ahí vale, como que tiene la peli historia. O sea, fue hecha para eso. Para entender quién es ese personaje. Para tener la gema del tiempo en Avengers, para nada más sirve esa peli. Sí, así sí. Por sí para sola que no Thanos funciona. Pueda concretar. Porque yo no le tengo regala... amigos que les gustan mucho Avengers. No, bueno, fuera. Que les gustan mucho Avengers. Aguanta, tienes amigos. Eso de que Thanos es tu amigo loco. Y ellos me contaban que un peliculón y que vamos a ver. Y ese con que no me interesa Marvel... Pero es que peliculón y el chiste de la capa y este, como que el chiste de la capa. Ahora lo veo y digo, no, o sea, gracias a Dios no gasté $5 en el cine y tampoco la mantequilla de mi canguil. Total. Creo que están hablándonos del meme a través de Facebook, que es algo como Dormammu, I've come to bargain. Viene a negociar. Sí. Gracias, amigo, por recordarnos. Gracias al Washo, gracias Washin. Gracias Washington Vaca. Esa es, atentos. Elegante, atentos al programa, muy bien. ¿Y cuál es el promedio final? 3.5, no recomendada, vayamos por la siguiente. Vamos con Patch Adams. Aquí es, esta es para mí la película de doctores, pero sin serlo tanto porque también es un poco de payasos. Entonces, yo quisiera hablar primero. Cuéntanos, por favor. Es que Pacho tuvo la suerte de conocer al verdadero Pacho. Dele usted es el invitado. Él conoce a Pacho. Sí, por favor. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Yo vi la película Patch Adams, me agradó mucho. Yo vi cuando era muy pequeño. La volví a ver cuando habré estado en primero o segundo semestre. Y ahí quisiste ser doctor. Y no, siempre quise ser doctor, pero... Pero la viste muy pequeña. No, y luego la vi en segundo o tercer semestre y la reví. Y luego hace un año tuve la suerte de conocerlo. Yo estaba trabajando una mañana. Justo ese día habían dado a luz unas 18 mujeres. Teníamos un montón de trabajo. Estábamos pesando a los niños, midiendo a los niños, viendo que coman, haciéndole los exámenes de sangre. Teníamos un montón de trabajo ese día. Y de repente empieza a entrar bulla al piso. Y chuta, como que no sabíamos qué pasaba, porque además fue algo que no nos dijeron a nosotros en el hospital. Fue algo que pasó. Yo sabía que Pachada nos venía al Ecuador a dar una charla, pero nunca me imaginé que iba a llegar a mi hospital. Y claro, yo estaba con un niño en brazos corriendo, porque teníamos un montón de trabajo. Entonces, corriendo como un niño a entregarle a la mamá, y claro, entra un montón de payasos, un grupo de 20, 25 payasos. Y dije como, qué chévere, no sabía que era Patch Adams, dije, qué chévere. seguí trabajando y luego me comentaron que era Patch Adams. Y yo tenía un montón de trabajo que hacer y quería salir a saludarle, pero tenía que hacer mi trabajo. Y nada, para la final logré terminar mi trabajo unos 5 minutos antes de que salgan del piso. Pedirle una foto, conocerle, y realmente fue espectacular, porque todo lo que te dicen en la película que él hace, yo lo vi y hace lo mismo. En vivo. Y es un tipo que entrega todo su amor a la gente que no conoce. O sea, vino a un hospital que no conocía a nadie, con todo su equipo, alegró al hospital y alegró a todos los pisos, porque fue a todos los pisos. Lo hizo mejor que Robin Williams, en todo caso. Lo hizo mejor que... Es más alto también. Oye, también menos gordito, ¿no? ¿No te hizo nadar en una piscina de espagueti también, como en la...? No, lamentablemente no teníamos el presupuesto. No hay presupuesto. Eso no. Entonces, si Pachadam, la historia verídica de este doctor, digamos, anticonformista del sistema reglamentario para convertirse en doctor... Y que básicamente ejerció la medicina de otra manera. Y yo no sé, ahí sí, históricamente, si sí es como el primer payaso doctor, pero por ahí de payaso doctor. Es que no, es por así decirlo, porque... Él payaso, no, o sea, lo hace... como hace el movimiento, es el movimiento que junto a él se crea, ¿no? Seguramente habían otros payasos doctores, pero él ayuda a que el movimiento crezca y... Ya. O sea, en todo el mundo tienes payasos que dan los hospitales ahora. Es que en realidad yo creo que muchos profesionales de la salud en distintos campos intentan capacitarse en estas herramientas, sí, también, para poder acercarse de una forma correcta a otro tipo de pacientes. Entonces es como importante... ¿Qué pasó? Hay una llamada loca, creo. Conde Toto. Llamada internacional. Nah. Panchito. Ah, mire. Pancho. Sí, aló. Ponle al Pancho, pero en altavoz, por favor. Altavoz. Ahí va en altavoz. Pero ponle. Yo sí. A ver. Ahí está, estás en altavoz. Con la mantequilla de tu canguil. Panchito, esa ¿aló? Es. Aló, sí, Panchito. Mantequilla de tu canguil, nos llaman desde México, me informan. Bien, Panchito, oye, qué bien escucharte. ¿Esa es que has cruzado el charco o sigues por atrás del charco? Se fue. Se cortó, Panchito. Creo que estaba en el avión, bro. Le asustaste. Debe ser. La azafata le quitó el celular. Ya, que cuelgue, le dije. Estamos cayendo picada. A la isla. Bueno, sí, volviendo al tema, estos profesionales de la salud buscan capacitarse en esas herramientas, ¿no? Es decir... yo que sé, en clown, en mimo, en teatro, o sea, intentar acercarse a sus pacientes de otra forma. Claro, en títeres, en muchas formas que les permitan humanizar el trato a los pacientes, ¿no? Porque justamente eso es de lo que va la película, es el centro, ¿no? Y lo loco es que en la peli te muestra cómo tiene que irse en contra de todo un sistema, ¿no? Siempre creo que era el decano decano Vernon, que le decía... Estás afrontando cientos de años de práctica que ya están comprobados, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y él, o sea, tenía este... Lo bacán del personaje es que tenía este lado de risa, de payaso, por así decirlo, en el buen sentido. Pero igual era súper valiente, porque no se rindió, o sea... Y a pesar de que hay un momento en la peli que hay un quiebre bien fuerte, que hay un suceso que podría decirse spoiler, esto lo va a parar. Spoiler, no digas un suceso. No, me gusta spoiler. Yo creo que no el spoiler de una película del 90 98. Ya no, ya es spoiler. Eso dijimos hace bueno, algún entonces, tiempo. Spoiler alert. Uno de los pacientes a los que él está ayudando mata a una de sus colegas y a la chica de la cual se está enamorando. Entonces esto como que representa un antagonista súper fuerte que fácilmente te puede hacer renunciar, ¿no? Y él a pesar de eso sigue con su causa. Entonces vemos que es, al menos en la peli, es un personaje bastante con bastantes dimensiones, ¿no? Es amoroso, chistoso, pero al mismo tiempo es valiente y convencido de su causa y va hasta el final, ¿no? Yo quería comentar así algo bastante puntual. Robin Williams es uno de esos actores que tú lo ves en una película y lo ves en otra y lo ves en otra y dices, es Robin Williams, ¿no? Sí. O sea, tiene cierto eje como transversal dentro hasta de... Hasta cuando está en Mrs. Doubtfire. Un poco. Un clásico, Yo creo que también es como una, a veces como una demanda hasta de los realizadores, ¿no? Porque cada vez que aborda a sus personajes desde el humor... No importa si la película es dramática en sí mismo, ves un poco así a Robbie Williams, pero esta película es muy muy especial en ese sentido para mí. O sea, creo que aborda unas acciones, unas profundidades psicológicas de este personaje de una forma bastante particular. Entonces, por un momento se pierde Robbie Williams, ¿no? Y no es algo que siempre logre dentro de sus películas. Eso me pareció muy chévere, sí, de este trabajo. Sí, y como te decía, logra tener estas varios momentos, ¿no? El personaje no se queda en una sola cosa. Lo que sí, a mí un poco, no sé qué opinan ustedes en la cuestión ya de ritmo de la peli, yo sentí que en la segunda hora un poco como que bajó el ritmo, que los momentos más poderosos sí son estos de ternura con los pacientes, que les hace reír, pero un poco los momentos entre comillas serios, si bien son necesarios y si bien, como les digo, es una riqueza el personaje, pero en cuestión de ritmo en sí de la peli, yo aquí sentía voy, que perdí un poco de poder. Así, a ver, entonces, habla, claro, habla. En cuestión de ritmo, a mí sí me parece que es un poco larga, tiene momentos muy lentos, incluso en el aspecto estético, hay algo que yo odio en las películas y es algo que se hacía bastante a finales de los 90 justamente, es cuando atraviesan una imagen en otra, ¿cachas? Un fade out, eso. Iba a decir la palabra en francés una vez más, pero ya dije no. Voy a decirle... Dila. Un fade out. Pero en francés. Como que... Y hacen eso tantos. Y como decía Mr. Boulet, nuestro profe de cine, decía... Es nuestro gurú, él. Es como nuestro yo. Demasiado fade mata el fade. Y a mí me parece que justamente en Patch Adams hacen tanto fade que es como... Haga una transición, o sea, haga lo que sea, pero transición en diferente. Tenemos otra llamada, sí. Otra llamada antes de la publicidad. Otra llamada antes de la publicidad. Aquí saludándoles desde México. Un saludazo para la mantequilla de Tocanguil. Se me acaba de cortar el audio. Pues acá todo muy bien. Una cosa que me sorprendió es que aún anochece y todavía estamos con un poco de luz. Les mando un saludazo aquí igual oyéndoles desde la aplicación a través de Radio CC 940 AM hasta México. Se les escucha bien, cabrón. Gracias, Panchito. No mames, güey. No mames. Hermano, qué gusto ahí escuchar a Panchito. Elegante, Panchito. Antes de la publicidad, que ya es hora de los publicitarios. Espacio publicitario. Corte comercial. Créditos económicos. Oigan, ¿saben que seguimos a la... Promocionales y publicitarios en Radio CC. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. El gran musical, El Hombre de la Mancha en Quito. Más de 20 actores, músicos, bailarines y cantantes en escena. 26 de septiembre y 3 de octubre. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 20 horas. Adquiere tus entradas en Ticket Show y Musicalísimo. Entren en mi imaginación. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Hace 25 años, una semilla de fe y alegría germinó al Grupo Renacer. Organización sin fines de lucro que comparte y expresa pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y descubre habilidades y destrezas de sus integrantes. El 24 de agosto celebran sus bodas de plata. Con música, danza y el don de la palabra. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana. Le esperamos para compartir la experiencia de 25 años en sus bodas de plata. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta después de los publicitarios para terminar de comentar Patch Adams. Acaba tu análisis que estabas haciendo. En mi análisis de Patch Adams, justamente antes de tener un lindo saludo desde México. Justamente. Yo les decía que primera llamada, él que se lleva el... Nos olvidamos. O sea, ya, Panchito. Panchito se ganó. Cualquiera de esos. De estos para Panchito cuando vuelva de México. Aquí te va a estar esperando. Ahí está. Un amante del programa. Se cayó. Sí, yo les decía que en cuestión de ritmos y tiempos, si es como lento y como comentaba el Pancho en la pausa, es como, eso puede ser justamente, yo no lo veía así, es como lo más real del asunto. O sea, todas las cosas legales, esas batallas, Es como la final, no es el por qué ves la película. En la final, la película para mí era como, apelaba mucho al sentido emocional durante toda la película. Y así sigue haciéndolo todo el rato, y al rato sí me gustaría que te apele más a la racionalidad. O sea, como que todo el tiempo tú estás del lado de Patch Adams. Siempre. Claro, o sea, todo el tiempo. Y... ¿Por qué estarías en contra de Patch Adams? No, es tan adorable. El hombre va por el otro chico en Karate Kid. Por el rubio. Él y va por el rubio en Patch Adams. Okay. Claro, es un patrón. Claro, es un... Tienes algo con... O sea, en Rocky tú vas por el ruso. Claro. Rocky entrena 6 meses, sube al panteón y cree que es alguien. O sea... Pero acuérdate que entrena con una canción muy poderosa. Ya se llamaba el cemental italiano antes de la primera película. Le daba de Rocky se podía saber. Lo que digo es que yo todo el tiempo estuve con... O sea, obviamente tú estás todo el tiempo con Patch Adams porque la película es sobre él y estás como siempre siguiéndole él. Y al final la empatía se genera a través de eso. Pero te digo, ya volviendo al aspecto estético, puramente estético, no es una gran obra de arte cinematográfica. Sí, es súper clásica. Es como, es lineal, es clásico, tiene un personaje con el que te identificas, tiene un par de personajes secundarios que son divertidos, tiene un mini antagonista que sería este rubio que es el compañero de piso, que todos odiamos. Al final igual se compadece, ¿no? El rubio. Claro. Y le dice, todo, llévatela paciente, todo. Con todo... Yo les voy contando mi nota. Échale. Para mí es un 7, porque disfruté la hora y 55, la pasé bien. No me aburrí, porque hay películas en las que me aburro. En Patch Adams siempre es como hasta... Te saca lágrimas de los primeros minutos. Sí, sí. Es terrible. Yo lloré al minuto 19, lloré. Es que Robin Williams tiene esa mirada medio tierna y esa sonrisa, que justamente tú... Es, yo creo que lo que se vuelve a ver en todas las pelis, ¿no? Claro, es sí. Es la sonrisa de Robin Williams. Sí, ayuda. Claro, es que es él probablemente en el fondo, ¿no? Ahí la circunstancia es que sí logra como sumergirse un poco más en ese lado dramático del personaje, que es valioso también, sí. Que pese a que sí, pues tiene otro ritmo respecto a la primera parte donde solo ves cosas graciosas, divertidas. Justo recordábamos esto de la piscina de espaguetis. Sí, y una es muy tierno, claro. Clásica. Pero yo sobre todo de esta película... es como un coco, loco. Lloren. Coco. Lloren, tranquilos. Coco fue así. Hasta el muñequito está llorando, mira. No mentira, sí. Oigan, alguien quítele eso al Salva porque ya se está poniendo esto peligroso. Traigan los perros, por favor, la unidad canina. Bueno, volviendo a Patch Adams. Volviendo a Patch Adams. Me olvidé lo que iba a decir, loco. Muchísimas gracias. Estaba, en lo tierno estábamos, la cuestión tierna. Nada, es lo que se introduce más al personaje y que logra... Sí, este lado así como dramático, pero sobre todo lo que quería destacar de la película es esta denuncia, ¿no? A un sistema de salud que impide involucrarse de cualquier forma emocional con los pacientes. No sé si sea necesariamente emocional o al menos... Más humano. Exacto, ¿no? Más humano en cualquier sentido. Es que ahí que nos cuente nuestro invitado. Genial, claro. Es súper difícil. Yo también le doy un 7, por cierto. Ahorita es cierto que estamos dando notas. Como doctor es súper difícil mantener... O sea, si te involucras mucho, justamente alguna vez me he sentado con el Pancho y me comentaba de tal o tal paciente y es como que sí es... ¿Qué sucede en tu corazoncito, Pancho? O sea, no es que yo tenga demasiada experiencia, ¿no? Pero sí, me pasó. Yo estaba trabajando... en una clínica y había esta paciente que tuvo un problema de salud súper grave y era una chica que era menor a mí, que tenía 2 hijos y estaba muy próxima a la muerte. Y yo le veía cada cuarto día porque no le veía todos los días, le veía cada cuarto día y a veces mejoraba, a veces empeoraba. Y llegó una guardia en que realmente estaba súper mal la chica. Y... O sea, no era ni siquiera mi paciente, pero yo le veía a ella, como le conocía a sus familiares. Y yo salí de esa guardia súper, súper destruido. Llegué a mi casa llorando, me dormí toda la mañana. En la tarde le llamé al Asper y le dije como que... Viejo, sentémonos a hablar, así como, no sé qué hacer, me siento impotente. Obviamente, ella, el caso de ella era lo que yo como estudiante de medicina, creo que estaba en séptimo o octavo, no tenía ni idea de cómo solucionar o cómo tratar de llegar a esto. Y nada, a la final la paciente, yo fui el siguiente, hace 4 días después, y la paciente estaba súper bien, me emocioné, fue súper chévere. La paciente, cuando yo la conocí, estaba intubada, se le desintubó, podíamos conversar con la paciente. La paciente me reconocía, le reconocía a los otros médicos y fue súper bonito. Pero realmente, si te dejas involucrar demasiado con cada paciente, te afecta un montón a la vida. Entonces, no te dicen que no te involucres, no te dicen, pero uno va creando una barrera. Pero tienes que tener un tino, por eso. Pero uno no puede, o sea, uno puede crear la barrera que uno quiera con la persona, pero nunca puede dejar de ser humano con esa persona. Nunca tiene que entender que está tratando con eso, ¿no? O sea, no es A, B, tienes de esto, esto, esto, y por eso tienes de esto. Nada, o sea, tienes que explicarle, tienes que ayudarle, tienes que hacerle sentir bien. Y con todo, ya me siento mal pidiéndote tu nota para Pachada. No, yo para Pachada. Sí, como, mi nota es un 8. A mí me parece que es una película interesante. Sí, es lineal, pero esto lo hace fácil de ver. Sí, o sea, es lineal, tienes un solo personaje principal. Claro, no te aburres, la novia es del personaje secundario que... El Truman es mi preferido. Eso también es una cosa súper importante, o sea, que es una película para toda audiencia, ¿no? Entonces sí, está construida de una forma que es esa diferencia entre otros filmes que requieren de ciertos conocimientos. Te sientes con, no sé, cuando yo me senté a ver tenía creo que 10, 12 años, mi hermana mayor, mis papás y mi abuela, y vimos todos, y todos nos divertimos, y todos nos reímos. Y todos lloraron. Y todos lloramos, y todos sufrimos. Pero, y Maggie rió. O sea, no necesitamos... Es como la Libertadores una y otra vez. Entonces yo le pongo un 8. Esa es, vamos contigo, Salvita. Yo le pongo un 7, creo que es una peli muy interesante por esta cuestión de este doctor que se va contra el sistema, y igual este aspecto que en general tiene, o sea, más allá del coso solo de la medicina, tiene esto que te da un mensaje más como que de vida también, ¿no? Como que salirse de toda esta extrema formalidad y no tomarte la vida así tan en serio, como en el caso de la novia que decía, yo vine a la universidad para estudiar. Terrible, ¿no? Terrible ir a la universidad para estudiar. Terrible. No, porque él dice, yo vine solo para estudiar. En la trilogía de la venganza me llamó la atención la venganza. ¿Qué clase de gente va a la universidad a estudiar? ¿Qué le hace ver que puedes hacer eso? Le hace ver que puedes hacer eso, pero no quita que puedas ser amigos, bla, bla, bla. En todo caso, cerramos este segmento con el promedio final de 7,25. Y les viene trayendo el discurso final de Pachams, que creo que como es así como hablado, hay más como para material, si es que no tienes video. Como para está en alemán, cacho. En español latino. Pero fresco que está subtitulado. En ruso y puesto al revés. En español latino. Así que vamos con eso antes de pasar a Doctor House. Se le acusa de ejercer la medicina sin licencia. Una acusación grave, jovencito. ¿Está consciente de que es ilícito ejercer la medicina sin licencia médica? Lo estoy. ¿Y sabe que operar una clínica sin la debida licencia puede poner a todos, a usted y al público, frente a un gran peligro? ¿Un hogar es una clínica, señor? Si está admitiendo pacientes y da tratamiento, creo que el lugar es irrelevante. ¿Definiría la palabra tratamiento? Sí, tratamiento se define como el cuidado de un paciente que busca atención médica. ¿Ha estado tratando pacientes, señor Adams? Señor, vivo con gente que viene y va como le place y les ofrezco toda la ayuda que pueda. Señor Adams, ¿ha estado o no tratando pacientes en su rancho? Todo aquel que viene al rancho es un paciente, sí. Y cada persona que viene al rancho también es doctor. ¿Perdón? Cada persona que viene al rancho es porque necesita de cierta ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también cada persona que viene al rancho está a cargo de cuidar de alguien más. Ya sea cocinándoles, limpiándolos o con la simple tarea de escuchar. Eso los convierte en doctores. Uso ese término ampliamente, caballeros, porque ¿no es doctor alguien que ayuda a otra persona? Cuando el término doctor es usado con tanta reverencia como «Oh, por aquí, doctor Smith», o «Oh, disculpe, doctor Scholl, qué increíbles plantillas», o «Perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no tiene olor». ¿En qué momento de la historia un doctor se convierte más en un amigo confiable y cariñoso que visita y trata a los enfermos? Ahora me preguntan si he ejercido la medicina. Pues si eso significa abrirle las puertas al necesitado, a los que sufren. Cuidarlos, ponerles una toalla fría hasta que se les baje la fiebre, oírlos. Si eso es ejercer la medicina y es tratar a un paciente, soy culpable, señor. ¿Ha considerado las repercusiones de sus actos? ¿Qué tal si hubiera muerto alguien? ¿Qué hay de malo en la muerte, señor? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia, y Dios perdone, hasta con humor? La muerte no es un enemigo. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia. He estado en sus escuelas y he escuchado discursos de no involucrarse y distancia profesional. Involucrarse es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no queremos eso en la relación paciente-doctor? Escuché sus enseñanzas y están equivocadas. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Sí, pero yo sí. Y aquí, acompañado de la banda sonora, estamos para nuestro segmento... Favorito. Segmento sobre la serie. Estuvo hermoso, loco. Vamos a hablar de Doctor Épico. House. Doctor House, esta serie creada por David Shore. Arranquemos, ¿no? Cuenta. ¿Qué quiere? Verán que tenemos poco tiempo, así que sentaros concisos. No, Panchito, es que aquí Panchito es el doctor sobre una serie de doctores. Sinopseanos, tu problemática. ¿Qué es para ti, Doctor House? ¿De qué se trata la serie? Bueno, Doctor House es una serie de un médico clínico que tiene un equipo de otros médicos de diferentes especialidades en un hospital de Chicago, creo. Que le llegan los... Él es un muy buen doctor y su equipo es igual, son de médicos muy, muy, muy buenos. Y le llegan los casos más difíciles que nada, ninguna otra persona ha podido resolverlos. Y ellos en un lapso adecuado de 44 minutos... A veces, o sea, 40 minutos. A veces son, hay dos episodios. A veces, pero normalmente son 40, porque los últimos 4 son de darse abrazos y eso. En un lapso adecuado de 40 minutos, resuelven el caso. Oye, primera vez que aquí en La Mantequilla se sinopsea algo bien. Bien, sí, sí, sí. Sí, gracias. Fue el grano. Si no estoy mal, son 8 temporadas. 8 temporadas. Correcto. 8 temporadas. 7 con un muy grande presupuesto. 1/8 temporada con un presupuesto mucho más bajo. Cambian actores, despiden muchos actores. Ajá. Y finalmente termina la serie. Al fin. En la 8ª temporada. En la 8ª temporada. ¿Cuánto tiempo duró esta serie? Ocho años. Creo que un poquito más por lo que hubo. No se sabía, o sea, se sacó la 7ª temporada y fue el final. Como cortaron a la mitad, ¿no? Fue el final tentativo. Lol. Y la gente seguía pidiendo House. Falso seguía final. Pidiendo House. Pero ya no tenía tanta audiencia como para hacer 1/8ª temporada con el presupuesto que habían hecho las anteriores. Así que se recortó el presupuesto y se hizo 1/9 temporada, donde se saca el verdadero final de House. Oye, y Pancho, a ti, que era lo que el Asperín igual quería tratar, ¿qué te parece el manejo de sí de los casos médicos en Doctor House? ¿Cuán real te parece? El caso de rabia que me contaste la otra vez, eso me pareció brutal. Hay un capítulo en alguna temporada de House en que llega una paciente... Creo que es la primera, porque yo que estoy viendo la primera temporada puede ser, que pierde. Un caso en el que llega una paciente, cuéntale más. Y él salva, ¡yo vi ese episodio! No. ¿Ves cómo el Aster le quiere caer al Pancho de una? Ya te voy a caer yo, Por favor, bueno. No recuerdo muy bien cómo iba el capítulo, pero llega con sin sensibilidad en la pierna, me parece, y con alucinaciones. Es una paciente indigente que vive... En un lugar con murciélagos. Claro, al principio no se sabe, pero empiezas a ver el dibujos. Capítulo, empiezas a ver el capítulo y yo me dije, esto es rabia. Este diagnóstico es rabia. Tuviste una epifanía médica. Sí. Tuve una educación normal en un país. Tuve una educación en un país tercermundista donde la rabia sí existe y te dan rabia, claro, ¿no? Claro, mira, ese es el momento. Y yo decía, claro, es rabia. Me parecía súper raro. Es la mantequilla de tu Pancho. Me parecía súper raro que en la serie no puedan decir que rabia. Si yo estaba en tercer, cuarto semestre, decía, pero esto es rabia. O sea, no tienes que ser un Dr. House para... Claro, y decía, y nada, él siguió pasando el capítulo y luego pasa esto que salen los murciélagos volando de la carpa donde vivía la chica y dije como que salía Batman. No hay dónde perderse, esto es rabia. You are discovered. El conde Blácula, así como que... Drácula y Blácula. Y nada, para la final se muere la chica con rabia. Y dicen como que claro, esto es rabia. Y es el primer personaje de los que tratan que se muere de lo que viste y nada, o sea, resulta que claro, luego dicen como que claro, en Estados Unidos no se ha visto un caso de rabia en 100 años, entonces nosotros no recibimos nunca rabia, ¿cómo no pudimos ver que era? ¿Te parece probable ese argumento? Sí, seguramente, o sea, digamos, yo no aprendí, o sea, sé lo que es el polio, se maneja todavía, pero seguramente en 100 años ya no se mencione, sino que el polio es una enfermedad que ya está extinta y que fue tratada de esta manera. Con vitamina C. Como de House. Gracias. Entonces, claro, dije, muchas de las cosas muchas de las cosas que hacen en House no se pueden hacer a nivel nacional porque no hay presupuesto para hacer 6 tomografías al mismo paciente en un día. Oye, Pancho, pero yo creo que ahí los detalles que tú, por ejemplo, mencionaste o destacaste muy bien en Doctor Strange deben estar mucho más cuidados, ¿cierto? Eso como de lo que yo tenía entendido, los escritores de la serie de House tratan de hacerlo la menor cantidad de errores en los procedimientos, y para hacer la menor cantidad de errores buscan hacer solo la parte esencial para la serie del procedimiento. Entonces, digamos, el paciente necesita hacerse una angiotac. Y no muestran el proceso que la anestesian, que le piden los requisitos antes y bla, bla, bla, que le llevan. Sino le están al paciente justo haciéndole, dice, ah, mira, aquí está. Y se acabó. Entonces evitan esa clase de errores. Obviamente se ve un montón de cosas que tal vez a uno le parezcan que está mal, pero son hospitales de Estados Unidos, son muchos de los materiales que no conocía. Yo vi House cuando estaba todavía en el colegio. ¿Y eso te impulsó a estudiar medicina? Ya basta. House primer semestre, segundo semestre tienes muchos compañeros que dicen yo quiero ser House. alguno está cojo del fútbol y ya soy House. Pero House es todo lo que más bien te tratan de enseñar en la facultad que no seas. Contratarías a un House si fueras un dueño de un hospital. Tal vez tengas que contratar, porque realmente si existiese un House. Yeah. O sea, un tipo tan inteligente, tan sabio, tal vez lo necesites. Pero milagroso, es de John Locke. Claro, y tan valiente, en una para evitar una operación va y le escupe al doctor para ensuciar la sala. Eso no se puede hacer, o sea, le describe en ese instante. Genial. ¿No? Pero el House. No te despide. Pero te dicen exacto que debes, o sea, que para poder diagnosticar a un paciente tienes que hablar con el paciente, tienes que tocar al paciente, tienes que interactuar con el paciente, y House nunca. O sea, a la final, en todos los capítulos si termina House, hablando así. Es que everybody lies, todos mienten. Everybody. Pero nada, creo que... Así, oye, rapidito, ¿los pacientes mienten? Todos los pacientes, no todos, la mayoría, no todos los pacientes, son todas las personas cosas, mienten. Pero yo creo que claro, como doctor desarrollas un polígrafo aquí en el ojo, como decir, claro, pero como Berlín en la Casa de Papel, ves, tengo así, un polígrafo. Yo qué sé, tú que vas a estudiar gineco, por ejemplo, que venga... Una chica, ponte, avergonzada de tener relaciones y viene y te dice como, no, yo, virgen, y tú ahí como, no, así. Obvio. Simplemente no te mienten, te ocultan información. Eso debe ser la cosa es que tú tienes que establecer un vínculo con tu paciente. Y en eso creo que eso sí está interesante en House, que yo lo que veía es que es un doctor se vuelve una especie de investigador, ¿no? De investigador así medio detective, porque tienes que ir descubriendo qué es lo que realmente tiene, si te está mintiendo o no. Claro. O sea, yo creo por ahí la serie, yo creo que va de acuerdo en realidad a lo que pasa, ¿no? Sí, yo creo que es eso, para que el paciente o la persona te oculte menos, es lo mismo que con una persona que estás conociendo. Si creas un mejor vínculo, claro. Te va mejor. Entonces, Pancho, tu nota para cerrarte, de ahí tenemos un minuto cada uno para cerrar, sí, con la nota, así que hagámosle. Yo a House le pongo un 8.5. Me gustó, vi las 8 temporadas a destiempo, pero las vi. Le contaba al Salva un truco para ver más rápido. Sí, un tip ahí que yo voy a aplicar. Pero me mantuvo pendiente para ver 8 temporadas. Claro. No, Salva, como el Asper, que no reconoce que vio 7 temporadas de Lost, igual le pone 3. Pero las vio, ¿qué? ¿No? Pero las vio todas. Ya, yo les empecé a ver, ahorita estoy en la primera temporada, hasta ahora él me parece un personaje súper interesante. Y lo bacán de la serie es que si no logras seguir muy bien en Caso Médico en sí, tienes la historia de los personajes, la interacción entre ellos, cómo van evolucionando como seres humanos. Entonces, si no logras cachar en sí el Caso Médico, eso te entretiene. Y un pequeño dato curioso, que justamente el personaje de Gregory House fue creado para hacer una versión médica de Sherlock Holmes. Oh. Entonces, es lo que... Y mi nota por el momento será un 8. Ya. Ya, entonces, ¿quieres seguir, Gabo, o voy yo? De una, verán. Gabo. Así rapidito. Gabo. Yo lo que noté es algo que Pancito mencionó igual durante el corte. Es decir, tiene una estructura definida cada uno de los capítulos. Clásica. Sí, exacto. Y dentro de eso creo que van ahí aumentando los ritmos, las emociones, las intensidades. Pero sin embargo me parece que a veces ya cae como en cierto tedio también abordar la serie siempre desde la misma estructura. Me faltan los del medio. Y ahí el Panchito decía, vete los 3 primeros, los 3 de en medio, los 3 del final, acelera los de en medio. Ya puede que así funcione muy bien. Así que yo le voy a dar a la serie, igual estoy en la primera temporada, un 7. Entonces tenemos un promedio final con mi nota, que es de 9, porque me parece una gran serie. Tenemos un promedio final, antes de contarles por qué, 9, de 8,125, que son 4 estrellas. Vaya, está bastante bien para esta serie. Doctor Chicaiza. Exacto, a mí me inspira a ser un Doctor Chicaiza aquí en el Eugenio Espejo, imagínate. En fin, que te asesore en guión. El rodeado, no cometen los errores que se cometen en House. Exacto, el man así como... ¡No hay ibuprofeno! Se acabaron las suturas. Lo que tiene y que van a ver, así como hablábamos en Lost, que se prolonga. House es como prolongada y tiene, primero, cada final de temporada es súper bueno, siempre te deja en aliento. Y para mí el final de la octava temporada de House, no voy a contar qué pasó porque no los voy a spoilear, es como para mí el cómo se debe acabar una serie. O sea, Te hace llorar súper bien. Te mejor que Lost. O sea, te hace llorar. Yo creo que mejor que Lost. Loco. Mejor que Lost 82 veces. No. En fin, esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura con nuestro invitado Pancho López. Del honor. Esperemos vuelvas pronto. Sí. Y quien quiera. Sí, nos dio datos que... muy precisos. Que nos escucharon a través de 940 AM como todos los jueves. Una vez más, no nos han llamado a pesar de nuestra insistencia. No, ¿qué te pasa? Nos llamaron de México, pero loco. Pero es que él lo cuenta, él es el operador. Se tomó el tiempo de llamar de México. Ya nos va a quitar el aire. Señor, que le vamos a llamar Panchito. Pero llamó por WhatsApp, él lo llamó para el 2220. Panchito, gracias. Panchito, corazón. Hashtag micrófono para Panchito. Espero que comas muchas cosas picantes. Sí, que sí. En fin, gracias a la producción, gracias a todos. La Mantequilla de Tucanguil se despide hasta la siguiente semana, donde tendremos un especial carcelario, así que no se lo pierdan. Y tal vez traigamos un ex convicto que puede o no ser de las siglas JG. ¿Quién sabe? Casper Gabdo. ¿Un futuro convicto RC? No. No entremos en esos temas, ¿sabes qué? Porque en el hasta la próxima. ¡Adiós! Promocionales y publicidad.